porque estábamos esperando volver, esperando estar aquí junto a ustedes, va, como siempre, a arrancar con el ángel del día. ¿Sí? Y viene a nosotros, en el día de hoy, el ángel de la reconciliación. Reconciliarnos con los otros es una tarea difícil, pero a veces es más difícil llevarlo a cabo con nosotros mismos. Estamos enojados con el mundo. Tenemos miles de razones para justificar nuestra actitud. No podemos ver la salida. Basta. Liberamos nuestro corazón y nuestra mente. Reconciliémonos. Démonos una nueva oportunidad. Aprendamos del pasado para crecer y mejorar nuestro futuro. El ángel de la reconciliación, con su gesto amoroso y contemplativo, nos rodea. Nos aguarda en cada espacio de nuestro camino para hacernos sentir su presencia. Nos promueve a reencontrarnos con nosotros mismos para después poder lograrlo con nuestros seres queridos. Pedir perdón y buscar la reconciliación es un maravilloso acto de humildad. Ser reconciliados es ser reencontrados. Cuando lo hacemos, nos invade una emoción indescriptible, seguida de un fuerte alivio que desemboca en una gran alegría. No esperemos más. Empecemos el camino de la reconciliación, cualquiera sea la pelea. Muchas veces pasó tanto tiempo desde que nos enojamos que terminamos no recordando el verdadero motivo. Aquí y ahora es un excelente momento para comenzar. Vamos, digamos juntos esta oración. Ángel de la reconciliación, ayúdame a lograr reconciliarme en forma definitiva con, y ahí podés decir conmigo, con qué situación de la vida, o con qué persona necesitas para comenzar de tu mano una nueva vida, siguiendo hacia la plenitud, la humildad y la comprensión, un camino sin retorno. Gracias, mi amado ángel. Sé que todo se aclarará. Todo se aclara. El arco iris estará en nuestro cielo. Ya no quedarán nubarrones. Si lo llamamos todos los días, en poco tiempo, no tendremos con quién reconciliarnos. Y ahora vamos a pedirle a este ángel de la reconciliación que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento, las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Y como siempre, cada vez que en estos años me ha tocado hablar de la reconciliación, yo sé que hay mucha gente que está aprensiva a reconciliarse. Hay gente que está temerosa o angustiada, y entonces lo rechaza desde un plano de decir, bueno, no, no quiero, porque no quiero volver a sufrir, porque no me quiero enojar, porque no quiero pasar por esto otra vez, porque no quiero darle más mi confianza, ni quiero creer que las cosas pueden ser mejores. Siempre las cosas pueden ser mejores. Y reconciliarte con la vida y con las personas no significa que esa persona empiece o tome el lugar que no debe tener. Si vos te peleaste, cortaste, te enojaste con una persona y esa persona no hizo un cambio decisivo, vos lo que te estás reconciliando es lo que te daba o lo que te hacía sentir o lo que te generaba a tu alrededor. En el momento anterior al enojo, reconciliarse es volver atrás del dolor, volver atrás de lo que te frustró. Cuando yo me reconcilio con mi vida, es porque dejo de pensar en todo lo que no hice, en lo que no pude hacer, en lo que me equivoqué, en lo que me dolió, en lo que hice mal, en lo que me hizo mal, en lo que me hicieron mal. Y me reconcilio con mis posibilidades mirando hacia adelante. Que voy a cometer errores, seguro que los voy a cometer. Que voy a veces querer bajarme del camino, seguro que va a ser así. Pero tengo mucha más experiencia. Aprendí más de la vida, porque aprendí desde la oración, desde la fe, desde la compañía de los ángeles, desde la conexión maravillosa con ellos, desde el amor, aprendí desde un lugar distinto. Si no estás aprendiendo desde el resentimiento, que no aprendes en realidad, te estancás con el resentimiento. Si no te querés reconciliar con tu trabajo, por ejemplo, hay gente que me dice, no, pero yo estoy pasando un momento terrible, este trabajo me hace daño, no quiero estar más acá. Reconcíliate con ese lugar en el que estás, decí esta oración y esperá y abrí el camino para salir de allí, porque si no, uno vuelve y vuelve y vuelve a tropezar con la misma piedra. Cuando yo no supero el conflicto, no aprendo del conflicto o no hago lo que tengo que hacer, vuelvo y vuelvo y vuelvo a empezar. Reconciliarme es cerrar etapas para abrir etapas nuevas. Reconciliarme es darme la oportunidad o darle la oportunidad a otra persona. Y si yo sé, porque conozco y porque sé que esa otra persona no me va a ayudar, ni me va a hacer bien, ni va a cambiar, me reconcilio con lo que esa persona significa para mí. Y no la pongo en el lugar más importante, la pongo en el camino, agradezco haberlo visto y dejo de estar enojado con ese ser, porque me quita energía. Es como que divido mi energía en distintas partes. Nosotros el sábado 2 de marzo vamos a retomar las charlas, que por ahora van a ser mensuales, después veremos, por ahí las hacemos quincenales. Pero el sábado 2 de marzo nos vamos a encontrar con todos mis seres queridos, como digo yo, personas que vienen a los talleres desde hace muchos años, algunas nuevas, algunas que vienen y muchas que espero y bendigo que así sea, personas nuevas que se quieran acercar al nuevo ciclo. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la energía entera, ¿no? Cómo yo me protejo, cómo yo trabajo con mi energía, cómo voy a trabajar con las oraciones, con las visualizaciones y con todo un trabajo integral para no dispersar en pedacitos mi capacidad de pensar, de sentir, de mi fuerza. Si yo levanto 5 cosas pesadas a la vez, muchas veces no me da ni el cuerpo, ni me da la energía para hacerlo. Ahora, si yo levanto una, me recompongo, levanto otra, me recompongo, voy armando un espacio en mi cabeza, en mi energía, en mi corazón, donde voy haciendo las cosas, no digo una a la vez, digo concentrar mi energía a través de los ángeles, que yo pueda conectarme con los ángeles concentradamente en una cosa a la vez. Concentrar mi energía, poder empezar a entender que si yo estoy enojado con fulano y quiero avanzar, estoy tironeado. Es como si tuvieras del 0 a 100, es la capacidad tuya, y 10 lo estás ocupando en lo nuevo, cuando podías estar en lo que tenés que hacer, cuando podías estar ocupando 70, 80, 90 de tu porcentaje. Este trabajo que vamos a hacer el sábado 2 de marzo te va a ayudar a conectarte con el hacer, no con el vivir mirando para atrás. Ese sábado nos vamos a conectar con la energía, con la luz y con la fortaleza que hay en nuestros corazones. Y el ángel de la reconciliación es parte del trabajo que tenemos que hacer. Todos los ángeles, ¿eh? Si yo tuviera que hacer un taller con todos los ángeles que puedes mencionar, estaríamos una semana entera. Pero estoy segura que con el trabajo que vamos a realizar, con el trabajo que vas a realizar cada día, cuando escuches este programa, cuando lo escuches repetido, o grabado, cuando trabajes con los libros, tanto Luz de Ángeles, Ángeles de a tu alrededor, oremos que prontito va a estar en la calle otra vez, vas a ver cómo te reconcilias con el camino. Pero porque vos estás en la búsqueda. Yo estoy acá sentadita en el mismo lugar desde hace 11 años en esta radio y 15 en otras radios, diciendo lo mismo. Es tu momento. Cuando vos escuchás algo que te hace vibrar, es tu momento. Y hoy salió el ángel de la reconciliación. Yo sé que socialmente, que universalmente, hay mucha dualidad, ¿no? Está lo blanco y lo negro. La gente está dividiéndose en los pensamientos. dividiéndose en las actitudes. Y eso está pésimo. Nos tenemos que reconciliar con quienes somos, con quien es cada uno de nosotros, con la esencia humana. A veces el dolor nos hace entender que somos todos iguales ante el dolor. Todos estamos trabajando para las mismas cosas. Distintas formas de pensar y de ver la vida, pero no, eso no quita de que tu esencia y tus valores sean los mismos. Que a vos te duela el corazón ante una tristeza, ante un golpe, ante una desilusión, de la misma manera que al que piensa distinto. Hay que trabajar mucho, pero mucho, pero mucho con la reconciliación del ser humano. Hay que trabajar mucho con la reconciliación con nuestros hermanos. Hoy vino el ángel de la reconciliación para que nos conectemos desde un lugar distinto en la vida, para que empecemos a pensar, tengo ganas de vivir, tengo ganas de avanzar. Estamos muy enganchados en lo que no puedo. Hay que engancharse en lo que puedo. Por eso este trabajo que estoy realizando con mucho amor para el sábado 2 de marzo a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, para empezar a concentrar la energía sanadora, para empezar a concentrar la energía liberadora, para hacer un trabajo donde vos puedas aprender a distinguir qué parte es la que tenés que trabajar, liberar, sanar, enfocarnos en cada una de las situaciones que queremos sanar, enfocarnos en el pensamiento, en los sentimientos, enfocarnos de la mano de nuestros queridos y amados ángeles. Cuando uno habla de ángeles ya está trabajando con esa energía divina, pero si yo ahora le pido a los ángeles, vamos a poner un ejemplo, por la sanación de determinada persona, por la liberación de esa misma persona, porque trabaja y automáticamente me estoy acordando de que esa persona se equivocó, es jorobada, es mala persona o hizo determinadas cosas, estoy cortando ese amor y esa energía que puse en ella. La reconciliación es poder enfocarme en la sanación, enfocarme en la liberación, enfocarme en que quiero un mundo distinto. Y si lo quiero, lo tengo que ir generando a mi alrededor. Cuando yo cambio, cambia mi entorno. Cuando yo genero luz, ilumino al que me mira, al que está a mi alrededor. Y empiezo a cambiar la energía del lugar. Sí puedo hacer cambios a mi alrededor. Por lo menos cambio cómo quiero vivir, qué quiero hacer y qué quiero lograr. Y acá tengo este escrito de John Wesley que dice: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, todas las veces que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas. Y no lo menciones. John Wesley. Esto es lo que tenemos que hacer. Este es el trabajo que tenemos que realizar. Poner todo lo mejor de mí a cada paso de mi vida, en cada instante y en cada momento de mi vida. Poner lo mejor de mí. Hacer lo mejor que puedo. Todas las veces que puedo. A veces estamos dudando si lo que hacemos sirve. Ante tanta complicación y ante tanta oscuridad y ante tanta dificultad y ante todo, a tanto conflicto, ¿sirve lo que yo hago? La madre Teresa decía a sus hermanas que ellas eran como dos gotas de agua en el océano. Y entonces las hermanas le preguntaban, pero en el océano no se nota nuestro trabajo. Y la madre Teresa les decía, sin nuestra presencia, esas dos gotas modifican el océano. Si no formamos parte, no cambiamos el océano. Entonces cada día, un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito pasado, hacer nuestro aporte. Y no dejar que termine el día sin haber hecho algo positivo por nosotros y por quienes están a nuestro alrededor. Cuando yo estoy bien, cuando uno está bien, anímica, física y espiritualmente, reparte alrededor una señal. Está predispuesto a ayudar a los demás. vamos sanando mientras vamos haciendo, vamos trabajando, nos vamos iluminando mientras vamos avanzando. ¿Es un mundo difícil? Sí lo es. ¿Es un mundo complicado? Sí lo es. Pero la verdad es que siempre fue un mundo complicado, siempre fue un mundo difícil. Hoy se ve más, como dice el Sai Baba, en un escrito muy interesante que hablaba del fin del mundo, que gracias a Dios no aconteció, que viene un cambio. Ese es el fin del mundo como lo vemos, el fin del mundo con la oscuridad predominante, viene un cambio. Para que ese cambio venga, llegue y te afecte, o te modifique, o te movilice, tenés que formar parte de ese cambio. No dejar que, y bueno, si nadie hace nada, hace vos. Cada cosa que haya que hacer en la vida, ponete a hacerla. Hacela vos, ocupate. No esperes que los demás hagan. Hacelo. Esto es como cuando vos vivís en un barrio y tu vereda está llena de basura. Limpia tu vereda. No discutas si el vecino la limpia, si el otro no la limpia. Tu espacio. Y muchas veces hay gente que te tira la basura arriba. Bueno, vos podés sacarla de vuelta, porque uno lo que tiene que empezar a hacer en la vida es ser como quiere ser y no dejarse llevar por la angustia, por el dolor, por el miedo, por la angustia. Por eso hay que ser sincero con uno mismo, y entonces así vas a poder ser sincero con los demás. Estamos en el 4789-9014 para que te comuniques, para que nos llames, para que nos pidas tu ángel y tu mensaje, y para que podamos arrancar esta nueva etapa, este 2013, juntos, porque es el primer programa del año. Nosotros dejamos de estar en el aire durante enero, así que este es el primer programa del año. Es el primer momento que tenemos de encuentro. Que gracias a Dios, y mediante distintas formas, después lo podemos escuchar tanto en mi página, en www.cristinadelsolar.com.ar, o a través de Facebook, salvo a veces que hay errores técnicos, dificultades, cosas que van más allá de la voluntad, siempre tratamos de estar conectados. Les repito mi email, por si me quieren escribir, es cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Otro mail que tengo es crisdelsolar@gmail.com. Y si no, vuelvo a repetir, entra en cristinadelsolar.com.ar y ahí tenés el mail, ahí tenés todos los datos. Si me querés seguir en Facebook, es Cristina del Solar, me pedís ser mi amigo y ahí estamos. También hay un Facebook para Luz de Ángeles, donde vos ese no tenés que pedir, es abierto, entrás, cliqueás y pedís un ángel o pedís un mensaje. Como siempre digo, las cosas están hechas para compartirlas. Nosotros tenemos nuestro libro, tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu Alrededor, que puedes conseguirlo aquí llamándonos al 4789-9014. Y volviendo al tema de la reconciliación y volviendo al tema de lo que podemos dar y lo que podemos entregar y lo que podemos ofrecer en nuestra vida, cada paso que des acompañado de los ángeles, cada pensamiento que des después de haber pedido ayuda a un ángel, cada paso que des siempre va a ser luminoso y sanador. Y un camino, como dice el proverbio chino, un camino de 15.000 pasos o de 15.000 kilómetros, se comienza dando el primer paso. Y nosotros damos el primer paso cuando le pedimos a un ángel que nos ayude. El 2 de marzo te voy a dar pequeñas y sencillas técnicas y oraciones para que puedas enfocarte, concentrarte en la energía angélica, para que puedas recibirla y darla continuamente, para que seas una persona de bien, de luz, de amor, de claridad, un sanador en el punto de lo que uno espera de la vida, sanar y ayudar a que los demás reciban. Puedas aprender a purificarte, vas a aprender a sanar, vas a aprender a liberarte, a protegerte, a cortar lazos con la oscuridad y hacer todo un trabajo de amor para vos y para quienes te rodean. Bueno, vamos a los ángeles y mensajes para quienes nos han

confianza y esa fe que me han dado ellos a través de los años. Les mando un beso enorme. Que tengan un hermosísimo día, que pasen un excelente mes de febrero y que como siempre nos encontremos aquí en AM830. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena.